Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Gustavo Mossi es compositor, guitarrista, productor artístico y docente. Su música exhibe las huellas de la diversidad de tradiciones musicales del Río de la Plata: tango, milonga, murga, géneros criollos y de herencia europea. Participó en distintos proyectos en escenarios internacionales como el Kosenthaus de Viena o el de Doelen de Rotterdam, el escenario oficial del Carnaval de Venecia en Piazza San Marco, el Teatro Bradesco de San Pablo, la Salle de Pleyel de París, London National Theatre, el Teatro Colón, Hong Kong National Theatre, ganador de dos premios además, Latin Grammy, y junto a Gustavo Santaolalla por la producción artística del Café de los Maestros. Lo vamos a escuchar en esta ocasión desde su disco Matiné del año 2005, su tema Antiguas Luciérnagas. Diferentes. En el año 1977 apareció uno de los mejores álbumes de reggae que se hayan grabado a lo largo de la historia. Ese disco se llamó The Heart of the Congos, que fue el álbum debut de la banda que se llamaba The Congos. La integraban Cedric Mitton, Rodella Santi Johnson, Wari Barnett, el guitarrista Hernet Ranglin, el baterista Sly Dunbar, el bajista Boris Gardiner, y tuvo la producción del ultra famoso Lee Scratch Perry. Ahí hay canciones que mantienen una gran vigencia, por ejemplo Fisherman, Congo Man, Children Crying o Solid Foundation. Cuenta el propio Cedric Mitton, que es a quien les voy a invitar a escuchar hoy, que ese álbum fue un drama, dijo él. Solo salió un tema por el sello de Lee Perry en una edición limitada y el disco salió muchísimo después. Ahora esto es parte de la historia y está en los libros, pero fue un drama. Al mismo tiempo, Bob Marley estaba haciendo Catch a Fire y ellos pensaron que el nuestro le iba a sacar atención. Fue una decisión de marketing del sello y así fue diseñado. Cedric Mitton es una leyenda del reggae, nació en Jamaica y hablando de sus influencias dice: a todos nos influenció el estilo de la música estadounidense, Patti LaBelle y The Bluebells, de Shirley's Aretha Franklin. Las raíces de esas músicas están conectadas porque somos la misma gente, somos africanos. Les invito a escuchar y quizás a conocer a Cedric Mitton con esta impresionante que se llama Youthman. Judgment on the land. Judgment on the land. Mundos diferentes.